Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a... Sí, amigos, tenemos un nuevo programa del noveno podcast. Este podcast desaparecido en combate, pero que sigue dando guerra aún a mediados de julio, como nos encontramos ahora mismo. Ya, bueno, yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Bien, aquí con una nueva entrega del podcast mensual sobre cómic americano. El podcast mensual con cadencia semanal, el podcast semanal con cadencia mensual y cosas de esas. Sé que nos habéis echado de menos, los telediarios abrían con nosotros, nos ponían junto a un señor que quemaba niños, cosas de esas. Y uno que firmaba papeles, no sé, cosas de esas. Y... Oh, ¿dónde está el noveno podcast? ¿Dónde está el noveno podcast? En Facebook y en Twitter nos habéis preguntado dónde estábamos, nos hemos respondido porque somos unos bordes de mierda. Oye, yo una vez sí que han respondido los monos, que han dicho, es que estamos un poco, que no encaja la cosa. Ah, bueno, me alegro un montón. Así que bueno, tenemos un programa en el que vamos a intentar resumir un poco un par de noticias de julio, porque ya tenemos que haber grabado hace 3 semanas o 4 y nada, ya programa, mes nuevo, noticias nuevas. Así que vamos a comenzar si quieres con las noticias. Pues venga. Bueno, se nos ha olvidado que es que también, a lo mejor nos notáis un poco el audio raro, pero es que tenemos problemas técnicos. Yo estoy grabando directamente con mi móvil. Ya es que había que Y grabar bueno, de alguna forma. sí, mi micro no sé por qué, pero el conector USB falla y tal. Y tengo que intentar hallar una solución. Y bueno, pues para que no os dejemos las cosas, pues... Tenemos aquí el método. Grabemos. ¿Por qué no grabamos con Skype directamente con tu móvil y el Skype Recorder de Dani? Bien, amigos. ¿Por Pues qué eso es lo que no? vamos a intentar. Eso es. Así que si nos escucháis un poco de calidad, un poco regulera o tal, lo que estáis acostumbrados a nuestra alta calidad, sonido envolvente, Eso es. 5.1, 4K, 1080. Si nos escucháis mal, solo tenéis que recordar los primeros programas del noveno podcast que se oían un poquito así, así. Efectivamente. Ay, el Pamblela. Dios. Bueno, pues pasamos con las noticias, ¿no? Sí, a ver. Y tenemos una cosa que nos gusta muchísimo, que por cierto, como llevamos media hora en plan, vamos a hacer las noticias, pero no he abierto nada. ¡Ey! Bueno, pero no pasa nada, que te empiezo yo con que tenemos ya los nominados a los premios Harvey de este año. Y tenemos, pues eso, como siempre, tienen su formulario para rellenar. Oh yeah. Sí, que a ver si lo mando, desde luego lo puedo ir marcando. Pero empezamos, vamos a empezar por el principio. Tenemos como mejor guionista a Matt Fraction por Ojo de Halcón, Joe Hill por Lock and Key, Tim Seeley por Revival, Scott Snyder de Batman, Brian Caboan por Saga y Mark White de Daredevil. Oh yeah. ¿Qué apuestas? Pues mira, tenemos una... A ver, Scott Snyder, ni loco, le voto. Es que no sé, entre Hawkeye, Saga y Daredevil, tengo el corazón muy dividido. Voy por Saga. Venga, pues yo voy a apostar por Daredevil. A ver. Luego tenemos mejor artista a David Zaha por Ojo de Halcón, Ajá. Greg Capullo en Take Batman. on me. Sí. On me. Sus padres le pusieron el apellido. Realmente no se apellidaban así, pero le dijeron, vamos a ponerle así que me gusta mucho esa canción. Pues sí. Bueno, eso, Greg Capullo de Batman, Mike Norton de Revival, Chris Amie de Daredevil y Fiona Staples de Saga. Si te fijas, repiten las mismas series. Sí, Salvo menos Lock Lock and and Key. De hecho, Key. porque no querían poner ninguno más, o porque no les gustaba mucho el dibujo de Lock and Key, en mejores. Probablemente por empate, porque Lock and Key a lo mejor estaba por empate. Pues mejores. Sí, porque mejores guionistas hay 6 y mejores dibujantes artistas hay 5. Y del resto de categorías hay 5 solo. Exactamente, así que probablemente haya por ahí alguna cosilla. ¿Cuál apuestas tú? Pues me quedo con... Ajá. Ajá. Vale, pues yo voy a apostar por Fire Staples de Saga. Luego tenemos. Vamos a ver. Y es que, claro, empiezas a ver todas las categorías, esto ya la mitad no las conoces. Bueno, pero por ejemplo, curiosa categoría que dice mejor. Bueno, cartoonist. Y entonces puedes leer a gente como Jaime Hernández de Love and Rockets, Jeff Lemire de Underwater Welder, Terry Moore por Rachel Rising, Chris Ware por Building Stories y Adam Reuters and Comfort Love por Rainbow in the Dark. O sea, esto es mejor historietista, supongo que es Sí. la traducción, pero vaya, vaya nombrecitos. Esto no son dibujantes de cómics no normales y corrientes, normales entre comillas. Sí. Tenemos a varios y claro, yo de aquí lo único que he leído es el Rachel Rising. Creo que tú has leído el Building Stories. Sí. Y bueno, tenemos también a Jaime Hernández, que es un clásico de la categoría, básicamente. Sí, desde Cada vez que hace saca un mucho. Hernández tomo, Hernández que va a la categoría, creo. ¿Tú cuál apuestas? Uf. Venga, pues que Terry Moore, por ética personal. Vale, pues entonces, por ética personal, tendré que decir Chris Ware. El noveno podcast, el podcast en el que votamos éticamente. Siempre. Somos gente moralmente correcta. Como Superman de Sí. Man of Steel. Después. Bueno, después tenemos. A ver, mejor portadista. Están David Zaha, Steve Ellis de Only Living Boy, de la editorial Bottle Lightning, que no lo he oído en mi puñetera vida. Jenny Frison, de la portadista de Revival. Adam Hughes, portadista de Fairest. Y Fionn Staples, portadista de Saga. Venga, Dan Hughes. Venga, que ya que es lo único que hacen con su vida, pues yo voy a decir a Bizaja, por ejemplo. Ajá. Luego tenemos cosas como el mejor nuevo talento más prometedor. Oh, yeah. Esto es, ¿quién promete más? Tenemos a Jerry Gaylor, que es el apellido del tipo de Ben Stiller en la película de los padres de ella y esto. Gaylor. Yo pensaba que era un apellido de broma. Pero no, existe de verdad. A lo mejor es él. No lo sé, pero desde luego ahí está. Es Jerry Gaylor por su obra Fanboys vs. Zombies. Era creo que la única cosa que quedaban ya por pelearse contra zombies. Dennis Hopeless por Vengadores Arena, que a Hopeless obviamente no va a ganar la categoría por su apellido. Efectivamente. Ryan Jampool por Mega Man, toma ahí. Luego tenemos a Mark Mariano Happy Lou, vale. Y después tenemos a David Nitra o Nitra de Secret of the Stone Frog. Vaya gente más extraña. Yo como prometedor voy a decir a Jerry Gaylor por su nombre. Yo a Dennis Hopeless por quitarle el les a su apellido. Eso es por ayudarle, ¿no? Claro. Luego tenemos mejor nueva serie. Tenemos Hora de Aventuras de Kaboom Studios. Ojo de Halcón. New Crusaders Rise of the Heroes. Revival, que por lo visto tengo que leerla, y Saga. Oh, Yo qué sé. pues no sé. Ya que voy a apostar Venga, por vamos con el Saga. Saga, que no le he votado todavía. Mira. Luego tenemos mejor serie regular o serie limitada, lo cual es un poco extraño que lo junten todo, pero bueno, hay menos series limitadas que antes. Batman, Daredevil, Ojo de Halcón, Lock and Key, Rachel Rising y Saga. Ya he apostado Daredevil Pues yo. venga, pues no sé, Hawkeye, mismamente. Mismamente. Vale. Luego tenemos mejor número único o historia, el Batman número 12, Building Stories, que no sé yo si esto juega en la misma liga exactamente, Hawkeye número 1, Lock and Key Grindhouse, The Mire, Saga número 1 y Tales Design to Thrill. To Thrizzle. Ay, madre mía, está el inglés. Venga, saga número uno. Vale, pues yo aquí voy a apostar por Hawkeye número 1. Porque sí, porque nos gustan los números unos. Exactamente. Luego tenemos mejor proyecto de reedición. Lo mejor de los cómics de Archie volumen 2. Came the Dawn and Other Stories de Easy Comics Library. Crime Does Not Pay. David Mazzucchelli's Daredevil Born Again, Artist Edition, que son las ediciones que hace IDW, y luego Pogo, Bona Fide Valdedars, madre de Dios, volumen 2, Walt Kelly's Pogo, ni puñetera idea de qué es eso ahora que lo estoy viendo. El título más largo que, vamos. Y aquí por ética y moral voy a apostar por la cosa que he leído. Que es Born Again. Que es Pogo, ¿no? Es, por supuesto, Pogo Bona Fide Valdedars. Yo me abstengo. Me parece estupendo. Y luego, pues para terminar, podemos decir que tenemos mejor trabajo, mejor publicación gráfica para lectores jóvenes. Está Hora de Aventuras, Amelia Rules, Her Permanent Record, Cowboy A Boy and His Horse, Drama, Superman Family Adventures y The Shark King. Yo voy a apostar por The Shark King, que no sé lo que es, pero mola. No, yo, Superman Family Adventures. Me parece estupendo. Porque mola más todavía. Me parece estupendo. Y con eso lo tenemos. Ay, pues muy bien. Pues vamos a pasar ahora otra noticia, esta más que nos toca aquí en España. Nos toca. Y es que Panini ha anunciado que ha adquirido los derechos de la editorial Valiant, Valiant Comics, que fue, bueno, pues una de esas ideas creadas hace tantos años, que resurgió, bueno, fue creada por Jim Shooter, puede sí, ser. Sí, sí, por Jim Shooter. Cuando se fue de Marvel dijo, bueno, pues ahora me voy y hago yo una compañía. Bueno, cuando le echaron de Marvel. Sí. Que por cierto, estoy leyendo ¿cómo es? La historia jamás contada y tal. Y sale que cuando se fueron, cuando le echaron de Marvel, corrían pues los, no sé, los mensajes, los faxes, todo eso. Y uno de los faxes que lo anunciaban decía, Ding Dong, la bruja muerta. Bueno, bueno, bueno. Fíjate, sí, estaba muy querido en esa última época el Shooter. Pobre chico. Sí, la verdad es que, bueno, pobre señor. La verdad es que Jim Shooter yo creo que es un poco a veces odiado sin tantas razones. Yo creo que le cuesta más a la gente ver eso, las cosas buenas que hizo, no sé. Sí, hombre, la verdad, visto en perspectiva, me parece que la época del Shooter en Marvel es fantástica. Sí. Es fenomenal, o sea, bueno, los títulos que produjeron, tal, muy pocos son superados. O sea, estamos hablando de Daredevil, de Miller, de seguir con la Patrulla X de Claremont, con los Cuatro Fantásticos de Byrne, con un montón de obracas increíbles. Sí, sí. Pero bueno, lo que pasa es que claro, a Sutter le gustaba tocar las pelotas mucho. Entonces, pues, claro, bien. Puedes decir, ¿le gustaba tocar las pelotas a los autores o les gustaba intentar ayudarles a hacer cosas que no fueran estúpidas? Es que eso, claro, depende mucho. Eso sí que hay que tener perspectiva para verlo y ver qué es lo que quería hacer cada uno, porque bueno, hoy en día en DC no se están yendo los autores por nada, les deben tener muy quemados y supongo que es un caso diferente. Sí. Bueno, el caso, que volvió hace un par de años el universo Valiant con los títulos Exo Manowar, Harbinger, Bloodshot y Archer and Armstrong. Y pues bueno, pues ha decidido Panini que volverlos a traer al panorama en España y los editarán en formato 100%, que pone 100% a un precio muy asequible. Sí. Mira, 100% asequible no juega en la misma liga. No, desde luego. O no suelen jugar en la misma liga. No, pero bueno, ya, no sé. Era de esperar que publicaran en tomos, ¿no? Han anunciado estos cuatro títulos, ya nos ofrecen las portadas, en la noticia de Panini están ya puestas las portadas para que veamos un poco y tenemos autores como Duan Suerzinski, Kerry North, Manuel García, Fred Valente o Patrick Tircher. No, desde luego en Valiant, bueno, igual que en otras muchas editoriales independientes, están cada vez con nombres más llamativos. Porque bueno, sigue siendo una editorial, pues eso, con sus colecciones que son también las mismas que tenía hace 20 años, pero son relanzamientos y yo supongo que una cierta libertad sí que tendrán. Sí. Y bueno, yo la verdad personalmente me tengo interés en leer la de Archer and Armstrong, Cifre Valente me suele gustar bastante y no sé, a ver. Ok, pues sí, no sé, yo creo que hay que echarle un vistazo. Leí algún primer número y no estaba nada mal y tal. No las he seguido viendo por más por pereza, pero bueno, ya las contaremos según vayan llegando. Intentaremos haceros no sé, una pequeña reseña cuando lleguen. Que por cierto, no he visto fecha cuándo vendrán. Yo tampoco. Es que Pues nada, no lo pone, pero me ¿no? imagino que en breve, que en otoño o invierno llegarán. Sí, ahora en verano no es buen momento para lanzar cosas. Bueno, depende. Que ya sabes que a Panini se la sopla todo esto. Sí, en general, el mundo exterior. Ay, pues nada, vamos a pasar al sector de cine y televisión con, bueno, con dos noticias de cine, bueno, dos noticias, sino que han salido un par de trailers. Tenemos el trailer de Zipi Zepe y el Club de las Canicas, que es deplorable. Ya no es el caso de que, no sé, que ya se cargue un poco todo el tema de Zipi Zape, de, digamos, la mitología, bueno, iba a decir mitología, en realidad no, sino la premisa de toda la vida de Zipi Zape, y metan a los personajes en un internado y ya está. Y con Es que el hecho, secretos y cosas, ¿no? claro, pero es el hecho de que, o sea, Zipi Zape son gemelos. ¿Por qué no se parecen en la puta película? Me indigno. Una buena pregunta. ¿Por qué no se parecen dos gemelos? No lo sé. Es que no sé. Ya se han cargado ya todo. Que fíjate que Zipi Zape nunca han sido mis personajes favoritos. Pero bueno, no sé. Prefiero la No. película antigua de Zipi Zape. De Míos primera. tampoco, pero vaya, no sé. Es que yo creo que es importante cuando haces cosas de estas, pues no utilizar solo el nombre, sino también un poco, ya que lo haces con el nombre, pues intentar mantener ciertas cosas de la esencia. Si lo que quieres es hacer otro tipo de historia, pues no le pongas ese nombre. Yo voy dejando semillas para cuando hablemos de Man of Steel. Ya. Ay, pues sí. Cuando hablemos de Man of Steel, la que os espera, ¿eh? La que os espera, muchachos. Bueno, y también tenemos un pequeño teaser de, bueno, ahora se está celebrando este fin de semana en San Diego la Comic Con. Ya intentaremos a ver si podemos hacer un resumen de ella. No sé ni cómo ni cuándo, porque vamos a hablar claro, esto va a ser la season final directamente del noveno podcast. Y me imagino que, porque ya la semana que viene Dani no puede, la siguiente yo no puedo, cosas de esas. Entonces, Oye, hasta agosto, septiembre, finales de agosto, septiembre, no creo que volvamos a grabar otra vez. Pero bueno, intentaremos haceros un resumen como podamos. sí, podemos hacer algún resumen de las noticias, cuando sea, pues oye, se hace. Y bueno, pues tenemos que un teaser de The Amazing Spider-Man 2 presentando a Electro. Tampoco tenía mucho misterio. Lo podéis ver en el enlace que tenemos en el blog. Y poca cosa más. No, hay, no sé, lo de Electro parece más Electro que el Rhino, pero aparte de eso es que poco hay que decir. Por lo menos Pues yo. es un este, pues es un teaser, es lo que tiene. Por lo menos en esta película supongo que se verá exactamente cuánto de potencial tiene este relanzamiento, porque la primera estaba súper lastrada por tener que volver a contar todas las chorradas del origen otra vez. Y bueno, por lo menos una cosa cierta es que siguen utilizando villanos que no han utilizado antes. Y yo qué sé, para darle un poco de variedad. Pues sí. No como en Men of Steel. Bueno, pasamos a las secciones y vamos con nuestro porrazo. El porrazo a. Y es una cosa que nos encanta mucho el ver de vez en cuando, que es anuncios de ciertas editoriales de decir, ¿y si subimos los precios retroactivamente? ¿A qué es una idea cojonuda? Pues no, amigos. ¿Qué tiempos cuando nos metíamos con las subidas retroactivas de Norma? y demás. Y aquí también mola, ¿eh? Tenemos así, por Además, ejemplo. buenas, buenas subidas, ¿eh? Sí, hay algunas que dices, ostras, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos típico de bola de dragón y tal, que sube de 7,95 a 8,95. Bueno. Bien, bueno, correcto. Enhorabuena. Pero luego tenemos, no sé, los Snoopy Carlitos que pasan de costar 14,95 a 18,95. Los Usagi Yojimbo que pasan a costar, atención, los primeros 6 tomos de 7,95 a 10,95 y Bien. los siguientes de 7,15 a 12,95. ¿Por qué suben más? I love it. No sé. Luego tenemos. Es que no tiene sentido nada. O la saga de Conan, que pasa a costar de 6,95 a 12,95. Sí que sí. Todos. Todos los tomos. El Lucky Luke. Bueno, también es verdad que Lucky Luke y tal, que son los números uno, que suelen tener promoción especial Sí. por ser el número uno, pues eso es de oh, pues Toriko número uno solo cuesta 2 euros. Bien. Pues ya no, amigo. Ahora va a costar 8 pavos. Sí, señor. Lo cual me parece absurdo. Bien. Porque, joder, no sé. Si quieres enganchar a alguien en una serie, pon el número uno más barato. No te cuesta nada. Pero es que, claro, les cuesta tan poco que ya lo hacían. Claro, ¿para qué subirlo retroactivamente? No, Déjalo no. al mismo precio y, joder, pues ya la gente pues dirá, oh. Pero eso va a servir para dentro de unos años, dirán, tenemos oferta, el Toriko número 1 a 1,95. Sí, que antes valía 8. Efectivamente. En fin, no sé, Bueno, es que... también en subida de Espirú y Fantasio de 11,95 a 15,95. Además es que son subidas de precio que yo... Bueno, lo de los números uno, pues sí, es lo que tú dices, que aparte que es ridículo, pero se entiende de dónde sale la subida. Las demás subidas son un poco exageradas, yo creo. O Sí. sea, no sé a qué Entonces, por vienen. ejemplo, también. Luego, Cuatro, de tres, Star cuatro, Wars. 5 euros es muchísimo. Sí, o sea. Que por cierto, los Star Wars, los Imperio y tal, y Legado, pasan también de costar 11,95 a 14,95. Pues vale, o sea, en fin, no sé. Es decir, ¿por qué Star Wars sube 3 euros y Espirú y Fantasio sube 4? No lo sé. No lo Que sé. aparte de que es material que en teoría ya está saldado. Bueno, no Ya. sé si estará muy saldado, pero Bueno, pero que en no es teoría novedad. ya no es novedad, no sé. No sé, es como vamos a deshacernos de todo lo que tenemos. Entonces le subimos el precio, ¿no? Es así como funciona. No, pero no sería... Shh, calla, no tienen ni idea de negocios. Queremos vender todo el stock, entonces subimos el precio para ganar más dinero. Pero no va a comprármelo la gente. Pero... Shh, calla, eres nuevo. Es un secreto. Secreto de editorial. Secreto. Todas estas subidas se harán efectivas a partir del 30 de agosto, o sea que tenéis un mes para poneros las botas. Oye, si alguna de esas cosas que os interesa, algún tomo que os falta, yo desde luego sí que lo buscaría. Sí. Porque vamos, y sobre todo si tenéis que comprar varios de alguna de esas colecciones que suben tanto, es para planteárselo. Pues sí. En fin. Ay, así que ahí tenéis el porrazo. Y vamos a pasar a otra cosa que nos gusta, que es la lista de ventas de América, de Estados Unidos, de cómics americanos, en pasado mes de junio. Eso es. Estamos Y trabajando bueno, en ello. sí. Y tenemos, fíjate, a DC, que vamos, está dándole caña, ¿eh? Bueno, de hecho, tenemos a DC en los primeros puestos, sigue vendiendo menos unidades, sigue vendiendo menos dinero, pero claro, cuando sacan números uno, pues llama a la gente la atención. Entonces tenemos en el primer puesto a Superman Unchained, la nueva colección de Superman por Scott Snyder y Jim Lee, y el Batman Superman, no Superman Batman, porque a Superman todavía no tiene tanta fuerza, y es el número uno también. Y en el tercer puesto, por supuesto, está Batman, que eso sí que es la colección así en general, que yo creo está manteniendo mejores ventas en los últimos... Hombre, también es verdad que este número son 142.000 copias. Prácticamente ha vendido 1.000 y poco copias, menos que el Batman Superman. Pero como el Batman 21 es especial porque es un Year Zero, es el comienzo del año cero que tenía planeado Snyder Ah, vale. y Capullo. Así que por eso es un poco ha subido un poco también. Sí, de todas formas, no baja muchísimo, muchísimo No, más, no, no, no. porque... Se queda siempre en ese rango 100, por encima de los 100.000 siempre. Sí. Luego tenemos los números 9 y 10 de la Era de Ultrón, haciendo la bisagra en los 100.000, que yo ya me libro los dos primeros y vale, no... Yo no llegué tan lejos como tú, es que los dos primeros me dejaron muy tocado. Luego tenemos a la Liga de la Justicia, 21 con 94.000. Desde luego ya la Liga de la Justicia está empezando a vender un poco menos. El Superior Spider-Man, 11 y 12, que sí están vendiendo muy bien. El 7 y el 8. El All New X-Men, que también vende muy bien, en el noveno. Kick-Ass 3, con su primer número, está en el décimo puesto, cerrando el top 10, o sea que... Muy bien. Sí. Luego el segundo número de All New X-Men, que es el número 13. Guardianes de la Galaxia, con su tercer número. Y The Walking Dead, con el número 111, que también desde que llegó al 100 no se baja de los primeros 20 puestos, top 25 por lo menos. Luego tenemos Vengadores, Uncanny X-Men, La Era de Ultron, supongo que es un especial. Sí, es el epílogo, chorra. Vale. Y después X-Men, Green Lantern, Uncanny Avengers. La Liga de la Justicia de América con su número 5. Esos son los primeros 20 y se sigue viendo mucho más Marvel. O sea, DC tiene esos dos primeros puestos artificiales que de todas formas con la popularidad que tiene Snyder y un poco la el intento de revitalizar a Superman. No sé si Superman Unchained... O sea, no va a mantener esas ventas, pero no sé si seguirá así potente también. Aunque el Batman Superman no sé si lo dudo mucho. Y después, pues eso, siguen con muchas Para ventas Marvel, mucho mejores, ¿sí? que os hagáis una idea, en el top 25 hay 8 títulos de DC, uno de Image y el resto es de Marvel. Sí. O sea, desde que O sea, pasó el... 8 DC, 16 Marvel y uno Image. Desde que entramos en el segundo año de los nuevos 52, Marvel está comiendo bastante el tarro. Así que, oye, Vengadores no termina de vender ultra bien, pero bueno, no vende mal tampoco. Supongo que las ideas de Bendis son más vendibles. Bendis vendible. Las cosas de Hitman y sus gráficos son muy raras, sus esquemas. Y luego, por ejemplo, lo primero que tenemos de otra editorial, aparte de las que hemos dicho, es Dark Horse, que tiene su colección de Star Wars, que esto siempre vende bien. Y luego está también la de True Lies of the Fabulous Killjoys, en su primer número, que es el cómic que está basado en el último disco de My Chemical Romance, que está escrito por por Gerard Way, el cantante del grupo. Y nada, seguimos por ahí bajando y siempre pues nos encontramos esas cosas que nos gustan de DC hundidos en la miseria, como el pobre Dial H, marcar H, que está, pues bueno, con 11.000. O sea, esto está cancelado, obviamente. Cuando vendes menos que la adaptación de Django Unchained, pues Es lo que toca. es lo que toca. En fin. Luego pasamos a los tomitos y en los tomos tenemos que el mes pasado no teníamos este clásico, pero bueno, ya ha vuelto. The Walking Dead con su tomo 18, que si no me doy cuenta mal es el último Sí. y es el primero, además bastante diferencia porque tiene 28.000 copias y el Es una segundo, claro, barbaridad. es una barbaridad. El segundo, que es el segundo tomo de Saga, tiene 18.000, Saga está vendiendo estupendamente. Estarán contentos. Y el tercero es Adventure Time, Hora de Aventuras, en su tomo tercero. Sí, ya. Luego tenemos en el cuarto algo de Marvel, fíjate tú qué cosas, que es un cómic de Star-Lord. Y Deadpool Killustrated, o sea, los clásicos ilustrados de Masacre, y esta, o como lo quieras llamar. Y después ya Marvel no vuelve a aparecer hasta el puesto 16. Aquí siguen con The Walking Dead el tomo 2, el tomo 1 ya... Ojo, ojo, ojo. ¿Dónde está el tomo 1? No lo sé, es lo que iba a decir ahora. Digo, el tomo O sea, 1 lo han dejado de vender, macho. está agotado o algo. A lo mejor está agotado, a lo mejor se lo ha comprado todo el mundo. Hombre, ha estado durante 2 años igual de lo más vendido. Lo localicé, está en el número Ah, 24 mira. con 2.400 Mira, copias. ya cada... Es que lo primero, han quitado ya el precio especial, que yo creo que era la mitad aproximadamente y era Sí. muy llamativo. Y de todas formas, es que ya no queda mucha gente por tenerlo. En serio, o sea, lo que ha vendido ese tomo es que no tiene nombre. Después Toda la está. población de Estados Unidos. Pues es que al final. Luego está Fatal, el volumen 3, Batman y Robin, volumen 1, Born to Kill, Harley Quinn, Night and Day, Before Watchmen, Oh, madre mía. sí. Batman y Robin, el tapa dura, volumen 2. Before Otro de Before Watchmen, este es el de Ozymandias. Sweet Tooth, el primer volumen de Saga, que sigue, bueno, sigue vendiendo. Y el puesto número 15 está Las Guerras Clon de Star Wars, otro tomo de Dark Horse. Marvel, pues eso, sigue vendiendo bastante mal en tomo. Y Image, la verdad es que potente en este campo. Watchmen. Y ahí está. Oh, yeah. Pues una vez terminada este top, vamos a hablar con. Bueno, vamos a hacer las reseñitas, que ya tenemos un poco de ganas. Y vamos a comenzar con una película que. Bueno, pues. Una película. Iba a decir gran película, pero en realidad no es gran película. Es grande porque dura mucho y cuesta mucho dinero. Fast and the Furious 6. Sí, yeah. Oye, pues el otro día vi la quinta y no estaba nada mal. Bueno. Vamos a hablar de El Hombre de Acero, que es la el reboot barra reimaginación barra lo que quieras comentar de Superman bajo el prisma de Nolan y Zack Snyder. Un prisma algo raro, todo hay que decirlo, y que se estrenó el pasado mes de junio, el 21 de junio aquí en España, el 14 allí en Estados Unidos. Pero que, bueno, por circunstancias entre que no hemos grabado y que Dani todavía no había visto, pues la hemos comentado, la vamos a comentar hoy. Tenemos a Henry Cavill en el papel de Superman. Tenemos, bueno, pues la historia comienza en Krypton. Nos muestra todo ese tema de Krypton y cómo la destrucción del planeta. Jor-El por ahí anda rulando. Pero, ja, ja, ja, ja. Doy un golpe de estado, Jor-El. Digo, Zod, doy un golpe de estado, Jor-El. Ja, ja, ja, ja. Pero yo te quería antes, eras muy listo y. Pero tú eras listo, así que puedas vivir en mi nuevo mundo. Ja, ja, ja, ja, ja. Y nos encontramos a Clark Kent, un pavo así, intentando buscar su sitio por todo el mundo, hasta que se le obliga a salir a la luz con el traje de Superman y a salvar vidas. Hasta que le obligan a salvar vidas. Sí, porque le obligan. O sea, no hay más. Le obligan a salvar vidas. Él podría estar perfectamente tirado bebiendo una cerveza. Estaba yo pescando tranquilamente. Y de repente hay una explosión. Es que no sabéis cuidaros vosotros mismos. A ver, bueno, Ah. decir que, bueno, una de las ventajas que tiene que la hagamos un poco más tarde es que ya casi todo el mundo la habrá visto, así que Full full spoilers. spoilers, ¿vale? Ahí está. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué te parece a ti la peli? A ver, me ha parecido una película en la que está entre el y el puf, qué aburrimiento, madre mía. Eso ha sido mi idea de película. A ver, por un lado, ha habido cosas que me han gustado, o entre comillas, como el tema de no sé, yo creo que la presentación de Superman y todo eso, más que nada. Es una película más espectacular, es una película bastante en ese sentido bien pensada, entre comillas, bien, sí, concebida como quieras, me parece una actualización, no sé si decir digna, pero sí que una actualización Vale. adecuada a los tiempos del personaje. Lo cual no es decir mucho porque adecuar una película a lo que está viviendo el personaje en el mundo editorial, en los cómics, es no es decir nada, es absolutamente una tontería. Y por lo demás, me ha parecido una película al que le sobra metraje y metraje y metraje, le sobra muchísimas cosas. Y a lo mejor hay cosas que le sobran y cosas que le faltan. Es un poco extraño lo que han elegido meter, igual. Sí, también. O sea, hay cosas que es que, lo siento yo, chicos, o sea, que a vosotros He leído muchas críticas en plan, es que, wow, menudo, qué cañero es Superman, qué cuánta acción esos combates en Metrópolis y es un Smallville y tal, wow, sí, señor. Mira, o sea, si en una película de 2 horas, no sé cuánto dura, Dos dos horas horas y media, 20, me parece. o una cosa así, no está mal que haya mucha, mucha acción, no, o sea, está genial, ¿sabes? Pero si la última hora y media es de Toñas, yo lo siento, pero yo me aburro un montón. Pero es que parece que la gente. Ha habido gente, me da la sensación, que tampoco lo sé. O sea, no to y no todo el mundo que le ha gustado, ¿eh? Hay gente que era. Está como muy cegada porque por fin Superman pega un puñetazo a alguien. Que Superman antes no se pegaba con nadie, era todo, ay, que me caigo con la kriptonita. Por fin se pega puñetazos y se rompen cosas. Y es como, pero todo el rato. Claro. Y además, de todas formas, las escenas de acción, bueno, hay una mezclecilla de cosas, algunas están bien y otras están dirigidas Con el un paquete. poquito mal. Vamos, con su super cámara que tiembla. Y su espectacular doble zoom, que a mí me pone malísimo, que eso es una chorrada, es una tontería, porque eso además no tiene ningún impacto negativo, es una tontería mía, pero que es que el doble zoom me pone malísimo, hace ahí doble zoom, que es mucho más dramático. Pero bueno, que no, a mí eso, que era muy de salvar al soldado Ryan, todo esto, y a veces incluso sin mucho sentido, y no sé, me da pena porque. Algunas escenas de acción, aunque en general no eran muy imaginativas, ¿eh? Eran de No. puñetazo para un lado, puñetazo para otro, y yo Te qué sé. lanzo al otro, contra el otro lado del Y edificio. yo ahora voy corriendo y te doy un golpe, te tiro contra el otro lado, te tiro un camión, le tira contra el otro lado. O sea, esto rato tirando cosas de un lado a otro y dándose puñetazos, y a mí me da pena porque Superman tiene. Aunque no quieras respetar otras cosas de Superman, los poderes está claro que se sabe cuáles son, la película. Claro. Y David Goyer sabe cuáles son los poderes de Superman porque, vamos, se ha escrito cómics y todo. Pero, coño, se pueden utilizar de forma más imaginativa. Sí, es que han transformado a Superman en Hulk. Pues. En el sentido de Hulk cuando es Hulk, típica encarnación de Hulk es Hulk aplasta, Hulk aplasta. Sí, y cuando no está vestido de Superman es. No atiendo. Y ahí, Claro, no no te sé. estoy escuchando, no quiero hacer daño a nadie. No sé, ha sido un poco torpe a veces, pero luego, bueno, para mí lo peor de la película, que yo sé que hay gente que no comparte mi opinión, pero a mí lo que más me molesta de la película es que no parece Superman. Quiero decir, si quieres hacer una película de acción sobre un alienígena que viene a la Tierra y tiene poderes, ¿vosotros habéis leído alguna vez cómics? ¿Habéis visto la de versiones, copias de Superman que hay? Pues haced una igual, ¿sabes? Haced una copia de Superman que no sea Superman y haced lo que os dé la gana. Pero yo creo que Superman no tienes que hacerlo igual que las películas antiguas y ni mucho menos como Superman Returns, que muchas cosas era una cagada, sobre todo porque a Bryan Singer se le metió en la cabeza a rellenar cosas extrañas con lo de Donner. Sí. Pero vaya, que si no quieres hacer. A Superman, pues no le hagas. Es que Superman tiene que significar algo y en esta película no significa nada. Claro. Pero bueno, por ejemplo, ver a Superman rompiendo cosas por venganza, teniendo a un padre que le dice, no ayudes a la gente porque no pueden descubrir quién eres, hasta el Un punto de. padre que muere, un padre que muere con la muerte más ridícula vista en el cine ever. Sí, pero es que es un tío coherente, dice, no ayudes a nadie. Y entonces dice, pero papá, te vas a morir. A nadie. Quieto. No me ayudes. Me moriré yo tranquilo y solo por salvar al perro. O Pero. sea, es que, es que, ¿por qué cambiar? O sea, la muerte de Pa Kent, que, bueno, para los que no estéis familiarizados con la mitología de Superman, Pa Kent, la muerte clásica es un infarto. A ver, y muchas veces que. Que además es una cosa que mueve a Superman porque es una cosa que él no puede evitar. Claro, o sea, la gracia que tiene, entre comillas lo de gracia, porque al final es una muerte, pero bueno, el significado que tiene la muerte de su padre adoptivo para él es que hay cosas que ni siquiera él puede controlar y hay cosas que no puede salvar y hay gente a que no puede salvar de ninguna forma. Claro. Pero no sé, lo que empuja a Superman es siempre intentar salvar a la gente, inspirar a la gente y siempre buscar una salida mejor a matar a sus enemigos o a gastar vidas inocentes sin sentido. No coger y matar a su enemigo Zod porque está lanzando un rayo acercándose lentamente a una familia. Y no puede taparle los ojos. ¿Por qué no le tapa los ojos? ¿Por qué no le agarra del cuello? Vale, entonces vuela hacia arriba y se va al espacio. ¿Por qué no le lanza en un sitio donde sea la ciudad? ¿Cuánta gente ha muerto? Yo lo siento, pero no, o sea, yo he visto peleas de Superman en las que Superman se pelea en la ciudad, hay daños, lo que tú me digas. Pero muchas veces tú le ves cuando hay peleas muy importantes que se preocupa por salvar a la Claro. gente, que intenta sacar o llevar la pelea a un sitio donde no va a hacer daño. Es que aquí está peleando, pues bueno, y lo del final, o sea, que, a ver, que Superman mate a mí no me gusta, porque a mí me parece que va en contra de la esencia del personaje. Pero bueno, yo qué sé, vamos a decir, no, es que ahora los modernos tienen que matar porque es que si no, no son modernos, hay que ser oscuro y esas cosas. Vale, vamos a aceptar esa tontería. Entonces, ¿por qué coño le mata cuando no hacía falta? Lo que tú dices, pone la mano. Efectivamente, o sea, si hubiera sido, no sé, me tienes que matar porque es totalmente imprescindible, va a ser lo único que me va a detener, va a ser matarme. Exactamente, o sea, no sé, es que no se me ocurre ahora mismo una circunstancia, pero puede haber algo. Hay una No sé, bomba. mi corazón late cada vez que late, está bombeando veneno en serpientes que muerden personas. Vale, me gusta esto. Albertini, de aquí tenemos algo ahí. Tenemos algo ahí. No sé. Entonces, cuando pare mi corazón para esa señal. Sí, y sin embargo, en esta peli ves el rayo avanzando lentamente a una familia que ya os vale, podéis correr para otro lado. Efectivamente. ¿Dónde O. nos refugiamos? En la puta única esquina de la estación central de Nueva York. Sí. De Metrópolis. Y por si fuera poco, bueno, no, perdón, no, eso es Nueva York prácticamente, bueno. Sí. Luego, le mata y dice, ¡no! Ya estoy bien. ¿Por qué me has obligado a matarte? ¿Por qué me has obligado a matarte? Bueno, pero ya estoy bien, se me ha olvidado, no pasa nada. Voy a coger mi sombrero y me voy al Daily Planet. Y bueno, sí, efectivamente, o sea, el trauma es mínimo. Y eso que habían hecho una cosa súper chula con intentar, aunque, o sea, con intentar hacer que cuando obtiene los poderes sensoriales de pequeño, pues se le va la pinza y eso, que eso a mí me mola, es una idea que está muy bien. Y la verdad es que es bastante lógica, es bastante, o sea, de repente vas cogiendo los poderes de Superman, coño, muy bien no vas a estar. No, empiezas a oír cosas de todos lados, ver cosas que Es no más, o sea, veías. yo me esperaba pues que de repente subiera el niño en un psicólogo. Sí, pues cosas de esas que podían haber ya un poco más lejos. Pero bueno, la idea está bien porque como luego cuando Zod respira la atmósfera terrestre y cosas de estas, que no sé exactamente si funciona así el asunto, es un poco raro, pero bueno, me da Sí, o igual. sea, aquí en realidad han dicho, ¿por qué vamos a inventarnos lo del sol amarillo? Mejor que sea la atmósfera terrestre la que ha dado los poderes. Es muy raro. O sea, y luego en vez de la kriptonita, que respirar en la atmósfera kryptoniana le hace débil. Es un poco extraño eso, cómo funciona. Pero bueno, no sé, que tampoco me parece mal, que lo de la kriptonita sí que siempre ha dado para cosas muy cómicas. Y que luego está también lo del tema de, hablando de cosas cómicas, luego está el tema de Clark Kent, que por ejemplo, al final de la película pues aparece siendo Clark Kent y es como, bueno, ya Lois sabe que es Superman, nos vamos a quitarnos la tontería esta de. Ay, Sí. ¿te parece a Superman un poco? Pues vale, eso quitarlo, que es que es una tontería, vale. A mí, de hecho, es entre Lois y Superman, durante toda la película, es lo único que me ha gustado. O sea, que Lois coge y diga, voy a investigar a este personaje e investigue y averigüe quién es. Sí, que lo único que deja que cuando no abrazas la estupidez del concepto original, porque es un poco estúpido que nadie se dé cuenta de que es Superman. En plan, somos periodistas, pero no sabemos quién es Superman, aunque estamos todo el puto día con él. Eso, a ver, eso es una chorrada, vale. Pero una vez que no lo abrazas ese concepto, dejas abierta la puerta a que prácticamente cualquiera puede saber quién es Superman. Porque no tiene que investigar mucho. Y bueno, que a mí me. lo que no me gusta de que no exista Clark Kent no es que no tenga todas esas tonterías, sino que da la sensación de que durante toda la película no tiene eso que tenía, no intenta vivir como Clark Kent de alguna forma, Claro, sino, no, no vemos esa dualidad. exactamente, o sea, y Clark Kent tiene una vida, no va por ahí haciendo el monger y entonces aprende cosas sobre los humanos y experimenta cosas, tiene una novia, luego tiene conexiones en su pasado, yo qué sé, y ahora simplemente es Superman, es Kal-El, que va por allí a veces pues, dando vueltas, no intenta relacionarse mucho con nadie porque su padre le ha dicho que no ayude a la gente. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, que luego, al ¿Cómo principio, se te ocurre salvar un puto tubo? lo del autobús, cuando llega la madre del chaval al que salvan, a mí me vamos, me empezó a descojonar. Digo, tenía que haberle puesto, ¿cómo se atreve a salvar a mi hijo? ¿Quién le ha dado permiso para salvar a mi hijo? ¿Eh? Yo quería que se muriera, señora. No es que está gordo, quería que muriera. Y los gordos no merecen vivir. Es que da la sensación de que era eso. Es como echándoles la Estamos sin bronca. amigos. Pero estamos tontos, señora. Deja que salva a su hijo, déjale en paz. En fin. Eso es, en fin. Y luego también otra cosa que pierdes con lo de Clark Kent es que no hay, el Daily Planet no existe. O sea, existe Lois, pero el Daily Planet, o sea, Perry es el tío que dice, tengo una historia, pero la gente no está preparada. Efectivamente. La gente no está preparada para esta historia. Ese es el periodista que a mí me gusta. Pero lo mejor es, Lois, te van a demandar. Sí, señor. No ha gustado nada que publiques esa historia por tu cuenta. Eso es. Hola, Internet, siglo XXI. Ya me parece una tontería que Lois se lo diese a otro para publicarla en vez de ella misma. En vez de poner, si todo el mundo sabe que lo ha hecho ella, Claro. pues pone y dice, no me dejan publicar en el periódico, lo voy a poner yo porque me da la puta gana. En mi blog personal, loislane.myspace.com. Pues eso, en fin. Sí, el MySpace, eso es. El Tumblr de Lois. Hoy he visto un alienígena. En fin, no sé. Y luego está eso que Lois parece que está bien captada y tal, y luego de repente dicen, oye, no, no, hostia, que se nos había olvidado que Superman y Lois tienen que tener una relación amorosa. ¿No te acuerdas? Hostia, es Sí. verdad, ¿qué hacemos? Pues no ¿Qué sé, hacemos? Pues hemos buscado a dos actores que no tienen ni un punto de química entre ellos. Pero, y dos personajes que no tienen por qué quererse. Claro. Porque tal y como lo ponen en la película, se dan un beso al final porque están vivos. Sí. Y Estamos vivos, follamos, venga. Tiki, tiki, tiki. es que es eso. Digo, pero si no tenéis nada entre vosotros. Que los actores están bien y eso, pero sí, que es verdad que no terminan de tener mucha química entre ellos, ¿no? Y vamos, que no sé. Yo lo de Superman, o sea, no he visto a Superman. Aquí me ha parecido un poco un tío, eso, que va por ahí atormentado porque no conoce a su padre, que bueno, madre no sabe si tiene o le interesa, le da igual. Tengo un padre por ahí, no sé qué hacer, voy a vivir por aquí vagando de trabajo en trabajo. Bueno, trabajaré en esta base militar. Y luego hicimos un, dice la Eloís, hicimos un background check, hicimos una cosa de los antecedentes y vimos que era un nombre falso. Y los militares que trabajaban en una cosa súper secreta no lo habían mirado. ¿Pero por qué? En fin, no sé. Y eso, iba por allí. No, Dani, en realidad es una crítica a la sociedad actual, al sistema de ayudas al ejército, Ah. al presupuesto de investigación. Ahora, entonces también es una crítica a la iglesia, lo de que entre en la iglesia igual que entre en una panadería. Porque podía haberle preguntado, o Entra a podía. una iglesia solo para hacer el puto paralelismo entre Jesucristo y Superman. Bueno, aparte de ponerse con los brazos en cruz y todo eso, es que lo de entrar a la iglesia, en ningún momento de toda la película, ni sus padres terráqueos son religiosos, ni ha tenido ningún interés religioso, pero entra a una iglesia, como podían entrar a una ferretería también. Oye, me das unos tornillos y tú qué crees, me entrego, soy Superman. ¿Qué hago? Claro, o sea, no sé. Que Es me. que no tiene nada que ver y no sé. Y está un poco, aparte, forzado, porque en ningún momento hay alguna pista de que esté atribulado, no sé, sobre su papel entre los humanos. No, no, no. Que vale, sí, estoy muy solo y tal y cual y quiero buscar a mi raza y todo lo que quieras. Pero está fatal caracterizado esa parte. Sí, porque que tiene unas dudas y tal. No sé, es que en ningún momento, como no te le enseñan viviendo realmente, porque te le enseñan siendo un camarero y le tiran cosas y no pega a alguien. Le empuja a alguien cuando es pequeño y no pega a alguien. Es lo único que hace es estar todo el día contenido y no hacer nada. O sea, no, realmente no ve a los humanos actuar y se ve inspirado o ve que necesita ser una inspiración. No sé. Falta eso. Y luego que los flashbacks, por cierto, están un poco raros, así en desorden y eso, pero bueno, que no sé. Es lo de menos. Sí, básicamente. Y luego, bueno, aparte de. O sea, la de Superman, pues como tú dices, no está muy bien caracterizado, pero bueno, por lo menos tiene algún rasgo de caracterización. Igual Zod, lo mismo. Sabes qué es lo que le motiva. Está muy de lo suyo y tal. Los que van con Zod, ¿quién coño son? Otros que estaban allí. O Efectivamente. sea, la tía, el grande, el creepy calvo con jeringas. Y había alguno más. Yo creía que eran más. Pues creo que eran 5 o 6. Pues, como si me dices 14. Bueno, sí, qué coño, si cuando sale Lois de la nave con la ayuda de Hologramas McQueen o Russell Crowe, fantasma, empieza a tirar puertas encima de gente y salen como 7 o así, y digo, ¿y esa gente quién son? No sé, todos siguen a Zod, pero no tienen personalidad. O sea, hay una mujer porque tiene que haber alguna, faltaba que hubiera algún negro. Sí. Es un poco extraño. No sé. Pero claro, que luego los actores, que yo creo que en general son buenos actores porque les has visto en otras cosas que son buenos, pero les ponen aquí y me da la sensación de que ellos no son malos. Lo que pasa es que eso, que el guión no. A mí no me gusta nada. Has pegado a mi madre. No te lo perdonaré nunca. No sé, en fin. Ese, Sí. ya de por sí, yo creo que no es tanto problema de guión, que también, sino de caracterización de personajes, Bueno, de desarrollo. ahí a lo mejor es el problema es de la base, de antes casi del Sí. guión. O sea, de vamos a ver qué personajes tenemos, qué es lo que quieren, tal. No lo han pensado. O sea. No he pensado, y luego ten esos los agujeros y todo lo que quieras que hemos estado comentando ahora. A mí uno de mis favoritos es el de Metrópolis, se está destruyendo, pero aquí estamos tranquilamente tomándonos un café 2 calles más abajo. Bueno, sí. Eso es bastante flipante, cómo la gente está viendo por la ventana. Hostia, que se está destruyendo, ¿qué hacemos? No sé. Llega un punto de la película que dice Perry White, que es negro. Dice, vámonos ya, abandonad el edificio. Pero si lleváis una hora ahí. ¿Por qué os habéis ido hace mucho? Además, se podían haber ido a cualquier lado porque parece que el resto de la Tierra, quitando la India porque les venía bien para el plan, no existe. Es como, existe Metrópolis y justo lo que está en las antípodas. O algo así, ¿no? Sí. Que no sé yo si la India toca exactamente, pero bueno, ahí no me voy a meter porque no tengo ni puñetera idea. O sea, sería tocar mucho más los huevos. Bueno, técnicamente creo que Estados Unidos no tiene antípodas. Pues mira, mucho mejor. Bueno, no sé, lo tengo que mirar. Bueno, es que da igual, es que si ese fuera el Es que, problema. curiosidad, solo el 4% de la Tierra tiene antípodas. Fíjate, The more O you sea, know. the more you know. Exactamente. Y no sé, bueno, eso, que luego al pobre Henry Cavill le hacen tener su momento sin camiseta porque está tomazado, ¿qué vamos a hacer? Yo le entiendo. Seguro que lo dijo él, dijo, Sí. oye, mira, no he estado yo un año entrenándome para ponerme este traje encima que me podían haber pintado los músculos. No, no, no. Que se note el trabajo. Y luego eso, pero eso ya es una cosa muy personal y eso tampoco se puede decir que sea un problema muy gordo, porque si lo demás hubiera estado bien, daba igual. A mí el aspecto de la peli me parece que, aunque los diseños son un poco genéricos y un poco sosos, lo que más me deja así un poco frío es eso, la frialdad que tiene los colores, todo gris, todo, no sé, el rojo no es casi ni rojo, es como un granate oscuro, el azul de Superman no es azul, es como. Es todo como pasado por esa pátina del realismo que en este caso, cuando hay un tío alienígena, es un tío que vuela y cosas así, no me pega tanto. Y si quieres ver una historia sobre Superman en el mundo real, pues te lees Superman Identidad Secreta, que es muchísimo mejor que esto. ¿O no? Sí. Bueno, Bueno, no sé, no lo he leído. Pues ya sé qué esperas. El próximo día ya lo dirás. Pero vamos, o cualquier de esas historias de Superman que hay, que hemos comentado nosotros el otro día con el estreno, bueno, con el estreno, con el 75 aniversario, que no sé, que son mucho mejores. Y bueno. Es que yo tengo la sensación, o sea, es una película, ahora que estamos hablando del color y la... pero también en iluminación, en todo, me pareció un poco deprimente. Sí. O sea, no sé. Es en Sí. plan... No sé, es que me parece que el Caballero Oscuro y toda la saga de Nolan está mucho... No sé, es mucho más alegre en ese sentido. Fíjate, decir que una película de Batman es más alegre. Es que no sé, es eso, que aunque no quieras aceptar ciertas cosas de las que decimos nosotros, que me parece bien, pero da la sensación de que Superman debe ser una cosa más simbólica y transmitir una cierta un cierto estado de ánimo y unos valores que, no sé, esta película te deja como deprimido y, bueno, si hay que matar, se mata. Igual había otras oportunidades, pero matar es más rápido. No sé, es que es... Y ayudar a los demás, bueno, ten cuidado. A ver si te va a pasar a ti algo. No sé. Ya te digo que para eso haces una película de otro... de una cosa que te inventes y que no te diría nada. Es porque, además, probablemente la película me hubiera gustado más. Que tan... Sí, es que... que yo creo que lo que le falla al Hombre de Acero ya no es cuestión de... Es eso, es coger a un Superman súper... no sé, súper... venga, vamos a hacer el Superman New 52 barra Tierra 1 barra lo que sea. Se olvida de por qué Superman es Superman. Sí. O sea, Superman ha tenido una buena educación, ha tenido no sé qué. Es moralmente bueno. Quiero decir, son cosas que dices, que son las que definen al personaje. Sí, es eso, eso es, eso es. Luego ya otras cosas son secundarias, tipo, no sé, el romance de Lois, o todo lo que sea, pues eso, la familia, o incluso el caso, el monstruo, el detener a Zod, esas cosas son secundarias. O sea, es Lo que... importante es, ¿cómo es Superman? Si no defines bien a Superman, ya no digo, no lo defines, ya no como queremos nosotros que lo definan, sino que al menos se parezca un poco al personaje de toda la vida. Porque para eso tienes la licencia, ¿no? Claro. No Que sé. es que, bueno, es que incluso en New 52 es bueno. O sea, incluso Lobdell. Claro, incluso Lovedale, o sea, no sé. Sí, es eso, que no tiene mucho sentido utilizar el nombre de Superman para... Que es que fíjate, cuando estás diciendo, venga, vamos a dejar todo lo demás de lado, es que es eso, que la película para nosotros yo creo que, por lo que veo, te pasa igual que a mí, que es que falla en lo más fundamental de todo, en la base más base de todas, Sí. que es eso, la esencia del personaje, y no sé. Luego sí, le puedes poner muchísimos más peros que ya, y luego cosas que son tonterías. Pero bueno, al final, eso, es una película que bueno. Que luego además, por cierto, el principio, que dura un poco más de 20 minutos toda la parte del flashback en Krypton, que no me pareció mal, porque bueno, pues ya está, que te eliges hacer parte de Krypton, me parece estupendo. Lo que pasa es que me pareció raro porque después, como hay cosas que se hacen contar a Superman, es como súper redundante, nunca mejor dicho, lo de Super. Claro, es como el tema de... Sí, en Krypton antes no teníamos partos naturales. Ya lo hemos visto hace una hora. Sí, pero es que es eso, que esto, toda esa información, vale, qué me dices, hombre, pero es que es muy importante que la figura de Jor-El, pues, le explique a su hijo todas esas cosas que no sabe sobre su pasado y demás. Y digo, vale, pues venga, estupendo, eso es muy bueno. Vale, pues entonces no expliques todo eso antes. Claro, ve explicándolo poco a poco. Claro, en vez de contarlo dos O veces. que lo sepa, pero fuera de plano. Sí, o sea, casi, casi dan ganas de ver una de... Te voy a contar una historia y que hagan un corte a otra No, o escena que, y cuando en vuelva esté. ese caso, que simplemente le diga, pues nosotros te quisimos tener natural por esto. No que le explique que el método de reproducción en Krypton, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ha sido así. Sí. Que luego, por cierto, esto también es de las cosas en plan tiquismiquis mías, pero tengo el problema con Llorel, tengo un problema, que es, lo primero, se iba a morir de todas formas, porque en todos los sitios se muere, ¿vale? Estupendo. ¿Por qué además tienes que hacer que el malo le tenga que matar un poco antes, para que se muera un poco antes? No creo que haga falta. Y luego encima, claro, cuando vuelve, en vez de ser una grabación o otra cosa, es como si fuera de verdad. Entonces, le quita un poco del drama de la pérdida. Porque la madre no importa, quiero decir. O sea, vamos. Madre, pero Que no, que lo de natural lo decía así un poco por decir, realmente naciste en una probeta. Soy un científico. Porque la pobre Lara, ¿qué hace? Darle a un botón. Y parir. O sea. parir, ya suficiente tuvo, ¿eh? Sí, no, desde luego. El caso es, vale, agujero de guión. Si la reproducción natural está prohibida, ¿dónde estuvo Lara durante 9 meses? O lo que durase un embarazo kryptoniano. Está escondida. Está escondida. Oye, Jor-El y tu mujer, hace mucho que no la vemos. Uf, Nada, está. se ha quedado en casa, que se ha pegado con la puerta. Le duele la cabeza y tal. Le he visto otro día por la ventana. Está cogiendo peso, ¿eh? No, está reteniendo líquidos. Ay, Dios. Ay, Dios. En fin. Pues claro, no estamos hablando de dos mindundis de Krypton, estamos hablando del máximo científico. Y esposa, que es como les invitaría a los cócteles de la alta sociedad. No sé, en fin, bueno. Que yo creo que esta película tiene muy buen potencial para reírte buscando para ser tiquismiquis y buscarle errores y tal, te puedes reír. Pero luego está lo otro, que es eso que dices tú, que pues no estamos muy así con la visión que tiene de Superman. Y desde luego, si quieren meter a este Superman en la Liga de la Justicia, cuando le digan, oye, únete a la Liga de la Justicia, y dirá, ¿para qué? No, ¿Para qué? Yo no yo aquí hago nada. hay que andar ayudando a gente, no sé. Mi padre murió mirándome por algo. Se morirán todos los demás. Tengo que respetar los deseos de mi padre. Pero salvaste a unos que se iban a morir con un rayo matando al. En fin, da igual. Ahí está. Bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Batman, el Caballero Oscuro, la leyenda renace o Superman o Man of Steel? Porque, no En sé. cuanto a agujeros de guión y cosas de esas. No me siento capacitado. O sea, ahora mismo no me siento capacitado para responder porque la que tengo reciente con el ansia y la locura es esta de Superman. Pero, en fin, no sé. Es que las dos, en ese aspecto, tienen un poco la mano de Nolan, porque con lo que me gustan a mí las películas de Nolan, que no son de superhéroes, y en las que ha metido un poco la mano últimamente, que fíjate que, bueno, que sí, hasta Batman Begins y Batman de la de Dark Knight, pues a mí sí que me gustaron, aunque tengan también sus cosas. Pero las dos últimas películas en las que ha metido la mano, Dios los pille confesados. Estoy mucho más interesado en ver Interstellar. Pues sí. Otra cosa, Superman Returns o esta. Yo voy a decir Superman Returns, pero solamente. O sea, Yo también. bueno, para empezar, porque ya sabes que yo soy de las pocas personas que igual la defienden en algo, esa película. Y lo segundo, pues porque para bueno, para malo, para cosas de embarazos por besos y cosas así, y Superman se va de paseo, pues aún así Perdón, yo. no, no embarazos por besos. No, perdón. Perdona. No, el beso es lo de olvidar, perdón. Efectivamente. Que es que, como lo del beso Lo que pasa olvidar. es que no se puede acordar Lois Lane de que el padre es Superman. Bueno, pues eso. Entre eso y lo de que Superman se va de vacaciones y cosas así. Pero aún En plan, así. me voy a ver Crypto. Me Si voy a está ver. de. No. Pero voy a No sé. verlo, a ver cómo está. Que me dijo mi padre que se había dejado el horno puesto. Igual todavía queda algo. Algún álbum de fotos o alguna cosa. Que. Eso, incluso quitando el plan del Sleuth, es que, a ver, que la película, que yo reconozco que tiene muchas cosas malas, y yo la seguiré defendiendo algo, pero esta peli yo creo que falla más en otras cosas básicas. Pero bueno, oye, que ninguna de las dos es una muy buena película de Superman, está lejos de decirlo, o sea, lejos de ser normal, y desde luego prefiero ver Superman 2 con todo lo que tiene esa peli, verla ahora además. Yo casi prefiero ver Superman 4. Bueno, Bueno, no, tranquilo. tanto, tanto no. Pero Superman 3 sí que me divertiría. Hombre, Superman 3 con Richard Pryor ahí a tope. Pues sí. Comedia de alto gramaje. Por cierto, os preguntamos también por Twitter y por Facebook qué os había parecido la película y nos habéis respondido unos cuantos. Y bueno, pues nos responde Dani Serrano, arroba Dani Serrano, con cero. Dice, arroba podcast, agujeros de guión por doquier, efectos especiales discretos e inapreciables por el continuo movimiento de cámara. Lo mejor, Kabil y Anche. Luego Bueno. tenemos a César Ayala, arroba TraduCésar, que nos recrimina un poco. Dice, ese es el ayer, tenéis que hablar de la peli de X-Force por Rob, único director posible Michael Bay, guión Bendis. Pues sí, se nos ha olvidado comentarlo en las noticias, pero parece ser que hay en marcha un proyecto de X-Force. Es que eso merece más que una noticia. Sí. Luego tenemos a Oscar BC, arroba Oscar BC 74. Dice, Men of Steel me pareció una mediocridad con un bonito envoltorio. Ramón Rey, arroba R Rey, nos dice, un gran y épico reboot que actualiza el personaje y le da un tono más adulto, rompiendo por fin con la nostalgia de Donner. Ay, Ramón, Ay. normalmente solemos estar de acuerdo, pero ay, acabas de perder. Acabas de perderme. ¿Cómo Bueno, no. este Dramón Rey? No puede ser con él. Luego, Dylan Vega, arroba VenenoFan, dice, como película un desastre, como adaptación un insulto que entiende nada, me imagino, del personaje de Superman. Pues sí. Y luego también David Donaire, arroba Mr. E, dice, aparte de los infumables Pa Kent y Lois Lane, me ha parecido una película divertidísima y me ha quitado el mal sabor de Returns. Divertidísima. Divertidísima tampoco tanto, ¿eh? Bueno, No nos pasemos. yo desde luego me alegro de que el que le ha divertido haya visto el infumable Kevin Costner, porque es que es un personaje más perdido. O sea, es como, vale, es como si el tío Ben en las películas de Spider-Man, si le quieres sacar, ya por pesado, si quieres volver a hacer el origen, que en vez de que diga una cosa que no te, que sea lo contrario, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que la última peli no lo dice, pero es lo mismo. Luego, en Facebook también tenemos a Iván que nos dice, yo no sé si es porque la vi a las 11 de la noche, pero hay un momento entre que descubre la nave alienígena y se entrega al general Zod que no tengo claro qué sucedió. Por lo demás, bastante bien, aunque me parece extraño la manera de enamorarse de Superman y Lois. Sí, Sí lo decimos, que no está exactamente. bien escrito. Exactamente. Como decía, no sé si viste la tira que hizo. Bueno, no sé, la puso Sebas otro día en Gen Comics sobre la crítica de Superman que decía que había un montón de elipsis extrañas. Y es verdad que luego lo estaba pensando. Digo, es que es un poco extraño cómo pasan a veces de escena en escena y como, ¿ha pasado algo? Sí, A lo mejor hay un también. montaje del director que es muchísimo mejor, aunque bueno. Imagínate. No, por favor, no me trago 3 horas de metraje del director. Además, otras cosas no se pueden arreglar, o sea que. Luego también tenemos a Tony Castillo que dice, a mí me gustó mucho, pero le falta acción. Joder. Frank of the Dead nos dice, no sé si coincidiremos en algo, pero a mí me ha encantado. Ya tenía ganas de ver a un Superman serio, que no ande tropezándose con las papeleras por el Daily Planet y quedando como un gilipollas. Me parece muy acertada la elección de los actores, incluida Lois Lane, el inicio en Krypton, la banda sonora, que no aparezca la kryptonita por ningún sitio. Agradezco la falta de humor y chorra y de niños hostiables y no mira a nadie barra Iron Man 3. Me parece un buen punto de partida para un relanzamiento de Superman más realista, entre mil comillas, y no tan pruscuan perfecto como siempre. Matas hay que matar. Bueno, ya hemos dicho que matas hay que matar. Aquí no había que matar. Bueno, De momento eso. se la pela un poco bastante la humanidad, etcétera. Sí, pero bueno, que es que no sé, a mí, que yo entiendo algunas cosas que dice, sí que las entiendo, que lo que le gusta, pero lo de matar si hay que matar, es que no se trata de eso, eso es otro héroe diferente. No En la sé. parte negativa, quizás le han dado demasiado trabajo al tipo de los efectos especiales que se encarga de hacer los escombros. Y no hacía tanto, falta tanto destrozo. Sí, parece una película de Transformers. Pero aún así me parece, sí, aún así me parece cojonuda. Yo entiendo muy bien que haya gente que diga que no le guste la tontada de Clark Kent haciendo el payaso. Que además me parece estupendo Si no fuera por todo lo demás, el terminar siendo Clark Kent en vez de empezar siéndolo, no me parecería, me parecería estupendo. Aunque ya te digo que para mí tiene algunos otros defectos posibles, pero que joder, que vale. Que hostia, con si te quitas las gafas, igual que Superman, ¿eh? Pero no, en serio, no eres Superman. Porque eres torpe y tienes gafas. Eres torpe, tienes gafas. Yo también tengo torpe, soy torpe y tengo gafas, entonces me identifico con Clark Kent. Es lo que pasa, sí. No sé, de todas Luego formas. también, Sí. o sea, para resumir un poco, digamos que no nos ha gustado. Sí. Que no, O que. sea, a mí me pareció una película, a ver, pasable y tal, pero es que no es, es que es demasiado larga, es aburrida. La parte de, ya lo he dicho, la parte de los combates me ha parecido súper aburrido, porque, vale, los Vengadores, por ejemplo, tienen la última parte, el último acto son, creo que 45, 50, casi una hora, Sí. también de toñas, pero hay cinco personajes turnándose. Y son un poco variadas, igual las situaciones y tal. Claro, pero aquí son lo mismo, incluso más, y todo el rato lo mismo, y es que me pareció muy monótono todo. Y bueno, ya aparte de las cosas que ya hemos comentado y tal, a mí se me hizo pesada también. Ya a mí, obviamente, pues tampoco me ha gustado. Solo añadir que lo de Clark Kent torpe se puede hacer con gracia como no lo está Superman. Y aún así seguir sacando a Clark Kent sin ser torpe, o sea, un poco según toque la ocasión. Sí. Pero bueno, dicho eso, que yo esa parte entiendo por qué le gusta a la gente que no salga. Lo de la kriptonita, pues bueno, a mí me da igual. Sí, a mí también. Que me da lo mismo, pero sí, no me ha gustado, pero eso, por fallo, aparte de por lo que dices tú, pues eso, ya lo hemos comentado, fallo de base con el personaje, es lo que yo veo. Que gente me decía, eso será tu Superman, pero bueno, también diría que sí, es mi Superman, el de los últimos 75 años, cada uno puede tener el suyo, pero bueno, Claro. en fin. Pero es que, claro, si nos ponemos en plan, es que no es nuestro, es que no es que sea nuestro Superman, es que es el Superman, o sea, quiero decir, no es que sea, yo qué sé, coge otro personaje, Goku, Bien. y da como la evolución. No, o sea, ¿qué pasa? No es nuestro Goku, es también una, no sé. No, es que Goku está en los cómics, Superman está en los cómics caracterizado de una manera en el 99% de los cómics. A Que ver, sí. ya no digo que todas las versiones de todos los autores tengan que ser iguales. Es que hay ciertas constantes del personaje que es lo que define al personaje. Sí, pero es que hasta gente que son malos guionistas, épocas malas de Superman, porque las ha tenido muy malas, hasta Azarello, que también sacaba curas hablando con Superman, no sé, hay cosas que están claras de Superman, y eso es el problema que tengo yo, que una cosa es actualizar, y ni siquiera los Superman, el Superman Ultimate de Straczynski, hay cosas que yo creo que hace diferentes, que por cierto parece muy basado en esto también, algunas cosas. Sí. En fin, bueno, no les ha gustado. No nos ha gustado nada. Y bueno, pasamos si quieres, comentamos un poco también Iron Man 3. Sí, solamente Yo no la he brevemente. visto, así que te dejo todo para ti. Brevemente, que tú no la has visto y así sin spoilers ni nada, decir que. ¿Ves? Bien, no sé, a mí me pareció entretenida, me hizo gracia de vez en cuando, me pareció que era mejor que la 2 de lejos. Es cierto que sigue teniendo sus cosas y algunos agujeritos de guión bastante interesantes, pero no sé, tiene también una idea curiosa que no llega a desarrollar demasiado y al final podía haber sido bastante mejor, pero me parece un producto que sin destrozar a Iron Man va mucho por la taquilla, pasando un poco más de los cómics. Sí. Y pero aún así, pues eso, sigue Tony Stark, yo creo que más o menos sigue siendo Tony Stark sin ningún tipo de problema. Y eso, una película divertida que toca un poco de lo de Extremis, aunque de un poco de forma diferente. Y bueno, tiene una sorpresa con respecto a un personaje que ha jodido que ha jodido muchísimo a muchísima gente que ha visto la peli, que son fans de los cómics. Y yo diré que como yo tampoco he sido nunca muy fan del personaje y no es el protagonista de la película, pues no tengo tanto problema. Pero bueno, dicho eso, está ahí bien. Es una película de bien, de un 6 sobre 10, ¿sabes? O sea, no está mal. A mí me entretuvo. Pues sí, bueno, pues ya, yo ya la veré, ya la tengo pendiente, así que esperaré a ver cuando salga el DVD y tal para verla en calidad o algo así. A ver si me la deja mi vecino. Eso es. Y bueno, si te parece, Dani, vamos a poner una promito y nos despedimos. Venga, me parece bien. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Tenemos un correo, bueno, un correo. A Dani no le ha llegado, creo, pero No, bueno. no. Tenemos a... Es que me ha llegado por un lado raro, no sé por dónde. El caso es que me dice, Juanlu dice, saludos de nuevo, en pleno verano, terminando ya el segundo tocho de los Vengadores Gold y esperando al tomo Batman, el regreso de Bruce Wayne para leerme lo que ya tengo de Batman y Robin de Morrison. ¿Me recomendarías los Deluxe X-Men de Whedon o lo dejo con la etapa Morrison que me encantó? Hombre, la etapa de Whedon es interesante. A mí me ha gustado, a mí me gustó en su momento y cuando hice una relectura no hace demasiado, Sí. me pareció, me sigue pareciendo bastante bueno. No es una cosa mundialmente aclamada, tiene bastantes detractores, pero a mí en lo personal me gusta. Yo creo que tiene, por lo menos está clara cuál es la visión de Whedon y sobre los X-Men y qué tipo de cuál es la historia que quería contar un poco en general. Se ve muy bien que es un poco eso, como si fuera una temporada de televisión con sus arcos y está bien dibujada por Cassidy y yo creo que es una buena historia de X-Men que además es suficientemente cerrada como para que no te pase nada y coge, no sé, coge algunas ideas de cosas de Morrison, pero desde luego no se parece mucho a lo de Morrison, porque lo de Morrison es su propia cosa. Claro. Como, A mí, por bueno, el ejemplo, de lo de Willow, pues hay cosas que se han estado viendo bueno, sí, cierto. en las películas, ¿no? Porque fue justo en la época de X-Men 2, X-Men 3. Así que, bueno, a lo mejor reconoces cosas de allí. También nos pregunta que cómo sería el orden para leer correctamente el Batman de Morrison. Esto es complicado porque ha salido en tomos muy, muy extrañamente. Ahora que estaba diciendo que estaba esperando al regreso de Bruce Wayne, el regreso de Bruce Wayne se puede leer como a la vez o justo después del segundo tomo de Batman y Robin. Sí, Y la Batman y Robin son tres tomos sí. y se puede leer o a la vez que el tercero Sí, o después del o justo segundo. antes. Sí, exactamente. Porque creo que es durante el segundo que están buscando también a Bruce Sí, Wayne, ¿sí? y durante el sí, y están ya viendo las pistas de Barbatos. Sí. Todo el tema de Thomas Wayne está apareciendo justo en ese tomo. Exactamente. Entonces tienes, en teoría, después de Batman Rip y después de lo de la batalla por la capucha, que no es de Morrison, o sea que da un poco igual, empezaría Batman y Robin. Lo que pasa es que tienes los números estos que hizo que están en medios, después de Rip, 700, el 700 de Superman. El número después de Rip y el 700, que el 700 va después. O sea, está un El poco. 700 de hecho está editado en el tomo, en el tercer Ah, tomo, aquí en lo Batman de. y Robin deben morir. Entonces, perfecto. Vale, es que no sabía cómo lo habían editado aquí. Por lo menos en la edición española, sí, espérate, que tengo aquí el tomo. En la edición americana editaron el número 700 y los números de después de Rip que ataban un poco cabos sueltos de Rip están publicados en un tomo aparte que se llama Time Up de Batman. Pues aquí pone, a ver, publicado originalmente con Robin 13 al 16 y Batman 700. Perfecto, entonces ese no tienes problema. Hay dos Sí. Además números. está aquí, justo estoy viendo, sí, Tony Daniel, Frank Quitely, Andy, sí, los autores del Lo 700. que no sé es dónde están los dos números que valen para atar cabos sueltos de RIP. Eso no sé dónde se ha editado en España. Pues yo no sé si los va a editar junto. Es que no he visto el... No me he fijado la letra de lo que contiene el Batman. Pero yo lo editaría en el regreso de Batman, de Bruce Wayne. Pues muy probablemente, sí. Yo lo editaría ahí. ¿Cómo se llama? ¿El RIP epílogo? Sí, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama. Yo tampoco. Pero bueno, eso, que es un poco la explicación de... Que obviamente Batman no es, se llama RIP, pero no tenía que ver con que se muriera. Lo de que se muere, entre comillas, es después en Crisis Final. Y es de donde sale todo el tema del regreso de Bruce Wayne. Que... Sí, básicamente, si os queréis enterar un poco de toda la movida de Batman, es los tomos son... ¿cómo se llama el primer tomo? Batman e Hijo. Batman e Hijo, El Guante Negro, Batman RIP, sí. Y luego está Crisis Infinita... No, luego Crisis Final. Los tres de Batman, los dos primeros de Batman y Robin, que son Batman y Robin y Batman contra Robin. Uh-huh. Luego sería El Regreso de Bruce Wayne, Batman y Robin Deben Morir, que es el tercero de Batman y Robin. Y ya sería los números de... Bueno, lo que decía Dani, de los números de RIP, después de RIP, vamos, que son el 701 y el 702 de Batman, sí. Que aparecen en el Batman... Bueno, que el número 700 está editado en Batman y Robin Deben Morir. Y aparte, ya sería meternos con el Batman Incorporated. Que está el primer tomo con la primera serie. Y luego la segunda serie se va a editar en tres tomos, creo. Uh-huh. De cuatro tomos. Vale, exactamente, sí. O sea, ha tenido un poco... Publicación un poco extraña porque ha pasado por... Porque Morrison pasó por Batman, por Detective Comics, por... Batman y Robin, luego Batman Incorporated, como digo, dan tantos nombres y la miniserie del regreso de Bruce Wayne, pues es un poco caótico. Crisis Final no hace falta leerlo, no, porque se hace resumen en algunos de los números. Sí, de hecho, creo que en el número 700 ya de hecho hay un... O justo en los números de RIP epílogo sí que ya te relaciona ya del todo lo que pasó en Batman y RIP y cómo se relaciona con Batman y en el regreso de Bruce Wayne también. Sí. Te hacen el resumen Morrison enseguida. Sí, y el regreso de Bruce Wayne, que si te estás leyendo Batman y Robin sin leerlo, te puede parecer que no, pero es bastante importante. Mm. Es un poco caótico al final. Pero bueno, si estás esperando para eso, para leer Batman y Robin, te puedes empezar a leer el primer tomo y estás justo en la mejor parte, o sea que... Sí. Enhorabuena. Enhorabuena. Y también nos pregunta @Filisk dos cosas. ¿Para cuándo el siguiente programa? Pues para ya, amigo. Y la otra, ¿es cosa mía o X-Force de Remender es de lo mejor que se ha hecho en Marvel? Pues sí, amigo, es de lo mejor que se ha hecho en Marvel. Y yo os recomiendo tanto Capitán América como Los Imposibles Vengadores. Yo me lo paso muy bien con esas dos colecciones. Sí, la verdad es que está Remender ahí, está a tope, está en su mejor época. Yo el Capitán América no sé qué esperar y está muy chulo. Y veo que tanto él como Aaron en Thor han pasado un poco de la estructura normal y hacen los arcos de lo que se les sale en la punta del nabo, que me parece que duran 8 o 10. Sí, sí, o sea, ha hecho, yo hago lo que me sale, pimba. Y la verdad es que está, eso es, desde luego es original. Y, o sea, es un poco eso, ya hablamos de ello, un poco retorno a los orígenes y tal. O a los orígenes o a cosas un poco viejas, pero de una forma un poco más moderna, y la verdad es que está bien. Un poco, un cambio agradecido después de Brubaker, yo creo. Y bueno, pues tras estos correos, yo creo que ya llega la hora de despedirnos. Vamos a ver cuándo es nuestra season finale. Me imagino que, bueno, intentaremos o algo, hacer algo sobre la Comic Con. También intentaré un pequeño especial de reseñas veraniegas, sobre todo para intentar que no, que comenzar el curso un poco de cero o algo así. Sí, ¿verdad? Y ya veremos cómo comenzamos en septiembre. A ver si tenemos mejor tiempo y mejor todo para hacerlo. A ver, porque es que se nos junta una cosa con la otra, se encadenan excusas y no podemos. Una pena. Así que bueno, que un placer, Dani. Felices vacaciones. Igualmente. Pasarlo todos muy bien y leed muchos cómics. Efectivamente. Hasta luego. Adiós.